Estamos con Silvana, en un día muy especial. Hoy tu hijo estaría cumpliendo años. 23 años. 23 años. Y no está por esta maldita costumbre, según la policía, que tienen los chicos, parece, de ir a suicidarse a las comisarías. ¿Qué pasa hoy? Hoy estamos celebrando, en primer lugar, el cumpleaños de mi hijo. Todo esto es un homenaje para él. Yo estoy representándolo a él, estoy en su mundo ahora. Son chicos hermosos, la verdad que yo pensé que esto era algo muy feo, siempre trataba de alejarlo, siempre le decía que esto no lo iba a llevar por un buen camino, y ahora que lo estoy viviendo y lo veo y lo estoy compartiendo, me doy cuenta que estaba equivocada. ¿Qué es esto? ¿Artistas callejeros? ¿Qué artistas es esto? Artistas callejeros independientes. Tenés músicos, tenés malabaristas, tenés pintores, tenés artesanos, tenés chicos que hacen magia con las manos, tenés chicos que rapean. De hecho, hubo un chico que hizo, es un chileno, que hizo un tema para mi hijo, lo presentó hoy en el evento, cosa que me dio una cosa escucharlo, porque digo yo, si mi hijo estuviera acá lloraría, pobrecito, de ver que todo esto es para él. Bueno, qué sé yo, una alegría inmensa tengo de estar compartiendo esto con los chicos, con el mundo de mi hijo, con los compañeros, con toda la gente que estaba con él siempre. Y no son malos chicos, son chicos que sufren abusos policiales, maltratos policiales y mil cosas como sufrieron mi hijo. Bueno, terminó lamentablemente de la peor manera, terminaron matándolo a mi hijo. Y esto en gran parte es para pedir justicia por él, como estamos haciendo y vamos a seguir haciendo hasta que se esclarezca, y quizás yo el resto de mi vida, porque nada me lo va a devolver a mi hijo, pero voy a seguir con la lucha de aquí en adelante por todos los chicos, porque no queremos que haya otro próximo Mauricio Atencio. Todos los chicos tienen libertad de expresión, libertad de vivir su juventud y a la manera que ellos quieran, que ellos más les guste. Son nuestros hijos, es nuestra juventud, la tenemos que proteger, no hay que matarla, no hay que maltratarlo, no hay que golpearlo, no hay que apresarlo, tienen que dejarlo vivir. Vivir en libertad, cada cual vive su libertad de la manera que quiere. Entonces, esto pienso que debe haber alguien que tiene que proteger a estos chicos, porque son buenos chicos, ahora yo lo estoy comprobando. Muchas gracias. Tienen buenos accionales. Nosotros vamos a seguir.